Muy buenas tardes, Huelga de Amores, programa número 38 y último. 38 y último. Uy, y se va la segunda. 20 de diciembre de 2019. Hola Gaby, hola Marce, hola Chinita. Hola. Hola, Pau, Chini, Gaby. ¿Me escuchan bien? José, que no estás, pero hola también, amiga. Fuerza. José, te abrazamos. Ya se termina el año. Abrazo de vulva. Abrazo huelguero. Abrazo huelguero, abrazo amiguera. Bueno, qué fecha hoy, ¿no? Para ser último. Para ser última huelga de amores. Estábamos recordando en palabras de Liliana Daunes, somos fans, ¿no, China? Sí. Recién hablábamos de eso, ¿no? Que queríamos agradecerle a Liliana porque todo este año nos acompañó. Liliana Daunes es locutora, es compañera feminista, fue una de las primeras que, digamos, que desde el feminismo activan los encuentros de mujeres. De hecho, estuvo en el primer encuentro de mujeres y, bueno, siempre del lado de la clase, como ya dijimos, es la voz del encuentro Memoria, Verdad y Justicia en todos los actos que se dan en Plaza de Mayo. Así que la abrazamos, le agradecemos. Ojalá que le llegue nuestra vibración de amor y sororidad. Totalmente. ¿Qué onda, Marce? Contanos. Bueno, el 20, ¿qué pasó? Claro, estábamos escuchando hoy, ya pasaron 18 años, o sea, la rebelión del 19 y 20 de 2001, ahora ya es mayor de edad, puede salir sola, no necesita nadie. Cumplió la mayoría de edad, 18 años se cumplen de lo que fue un hito histórico, con saldo de más de 30 muertos por parte de la represión del Estado y un sistema que tuvo que parar la bola, como que la clase dijo hasta acá. Sucesivas luchas, ¿no? O sea, todo esto arranca en el 90 y pico con Cutralcó, sigue Tartagal, sigue el Santagueñazo, se van produciendo un montón de puebladas hasta que desemboca en lo que fue esta rebelión. Yo rescataba palabritas que decía Liliana como esto, ¿no? Y si fuera esta la rebelión, y lo fue. Y lo fue, tuvimos esa experiencia, gracias a esa experiencia. Los dueños de todo, las burguesías, los dueños de los campos, los dueños de las mineras, tuvieron que conceder, hacer concesiones. Ahí vivimos toda una etapa progresista con muchos derechos, con conquistas de muchos derechos, hasta que resolvieron tomar la ofensiva, que es lo que estamos viviendo ahora. Así que bueno, con este audio nosotros queríamos rendir homenaje a esas personas que dejaron la vida. Entre ellas, un militante de acá de la zona, Petete Almirón, que cayó a manos de la represión acá en la estación. Y en conmemoración de su lucha y de su memoria viva, se va a estar haciendo un mural mañana a las 12 p.m. en Dardo Rocha y no me acuerdo la otra intersección. Producción. En Remedio Escalada. Remedio Escalada. Dardo Rocha y Quirón, ¿puede ser? No. Cualquier cosa estoy diciendo, perdón, ¿eh? Ay, Quirón. No, producción. No, producción. No, es que en realidad. Bueno, después pasamos bien al chivo. Después, pará. Porque yo les quiero contar. Esto queda a 3 cuadras de mi casa, 4, bien. Por lo cual tengo que saber el nombre de la calle. Entiendo que es Quirón Costa. Bueno, si no, después producción se puede chequear bien la dirección. Bueno, esto, más allá que siempre como huelgueras que somos, nos vamos al chiste, porque hay que reírse, porque la vida hay que reírla. Esto, estamos viviendo épocas históricas nuevamente, nos estamos enterando de las primeras medidas de tomas de posición del gobierno que ahora dirige los destinos políticos del país. La ley esta de solidaridad y del arco iris es una posición. La posición que han tomado es entregar dinero, va a haber un flujo de guita, eso está bueno, se va a sentir un toque el mango porque están poniendo un montón de guita para los jubilados, un montón de guita a las asignaciones, están bajando plata. Que es necesario, que es muy necesario. En este estado de la situación. Es muy necesario. Han actualizado la cuestión de las retenciones, que significa, en boca de uno de los representantes del sector, 1.400 millones de dólares, es una banda de guita, tuki, ¿no? Como para acomodar. Y han enviado lo que es, yo le decía, la organización o la orientación o el programa político del gobierno, que consiste básicamente en bajarle las retenciones a las petroleras, a las mineras, no tocar las ganancias de los bancos, dejar las retenciones en el número que lo dejaba Macri y supeditar todo al acuerdo con el fondo. Bueno, se escucha que es la única manera, es lo único posible. Después me gustaría un poco indagar acerca de eso, ¿no? De que es lo único posible. Las cosas como son. Es un gobierno pro mina, pro cianuro. De hecho, acaban de aprobar en Mendoza, con los votos del PJ, o sea, con los votos del actual gobierno y los votos de los radicales, el uso de cianuro, ¿eh? La mega minería. Así que bueno, está bueno recordar que en un momento el pueblo dijo basta y la cosa tuvo que cambiar. No logramos que se fueran todos, pero tuvo que cambiar. Bueno. Cianuro no. Me hace pensar como en el límite del progresismo, ¿no? Los límites y las contradicciones que surgen a lo largo de la historia, y que son bien evidentes. Como es eso, son los límites y las contradicciones propias del progresismo dentro del sistema capitalista, claramente. Totalmente. Así que bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No. Se va el año. Se va el año. Yo creo que es momento como de pensar en... ¿En qué, Pau? Tenemos que pensar. Y la verdad que tenemos que pensar que como radieras que somos, como comunicadoras que intentamos ser realidad que nos pega a diario, es que vemos que hay noticias que nos están ocultando. Sí, Paola. Hay noticias que los medios hegemónicos, monopólicos y monotemáticos no las estarían levantando. Sí, Paola. Y nosotras. Nosotras, como radieras, radieras, comprometidas, sí, comprometidas, que somos, las vamos a informar, las vamos a decir, las vamos a denunciar, las vamos a contar. Yo no sé si estoy preparada para contar lo que tengo para contarles. Sí que estamos preparadas. Es un antes y un después. 38 programas, Jimechina. Prepárense. Es hora de contar la verdad. Pues entonces lo haremos. El grito sexual de un pez mexicano puede causar sordera a los delfines. La corvina del Golfo de California emite una llamada de apareamiento parecida a una verdadera ametralladora. Son sonidos rápidos y múltiples. El ruido es de tal magnitud que puede causar sordera temporal o incluso definitiva a algunos mamíferos. Esta especie de pez mexicano grita tanto para aparearse que puede causar sordera a los delfines, indicó el estudio publicado en la revista Biology Letters and the Royal Society. Los niveles de sonido son tan ruidosos que pueden causar sordera temporal, incluso en forma definitiva, a los delfines, señaló Timothy Rowell de la Universidad de San Diego. El viernes 13 de diciembre de 2019, miles de gusanos marinos llamados peces pene aparecieron muertos en la costa estadounidense en la bahía de Drake, California. Estos penes de mar fueron encontrados por un muchacho que se encontraba caminando por allí y entró en pánico cuando se encontró pisando un sinfín de similpenes. Esta especie, llamada Urechis caupo, tiene la anatomía perfecta para penetrar las arenas subterráneas y crear madrigueras. Ampliaremos. Henry, el robot sexual que recita poemas y cambia de tamaño su pene. Henry es un robot sexual para mujeres capaces de contar chistes, mantener una conversación y complacerte sexualmente. Seamos realistas, no es para nada una tarea fácil encontrar un hombre confiable, divertido para tener relaciones sexuales y que a la vez sea romántico. Sin embargo, esto está por cambiar. Eso sí, solo si te atreves a relacionarte con una máquina. Henry es alto, moreno, de ojos claros, con unos abdominales infarto y labios gruesos. Veamos un guapo manual. quizás el hombre ideal, quizás ampliaremos. Oh, Henry. Nuevas luces del viejo barriete, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, frac trajinado y harapos de lamé, siempre es igual. Cartón pintado y un fondo musical, disimular, el espectáculo debe continuar. La concurrencia espera, sonrisas por afuera y por adentro ganas de llorar. Pasaron guerras y revoluciones. Varieté Huelguera presenta Conversatorio Literario. Quiero una huelga donde vayamos todes, una huelga de brazos, de piernas, de cabellos, una huelga naciendo en cada cuerpo y en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreras y obreros, de palomas, de choferes, de flores, de trabas, trans, lesbianas, gays y no binarias, de niñes y adolescentes, de todos ellos, quiero una huelga general. Te pido universo protección. Protección para las personas compañeras. Protección para quienes tomando la calle, subiendo el puente, esperando paciente el amanecer de libertad. Para que el grito de la memoria se oiga profundo hasta la dignidad. Se haga vida, se haga semilla, se haga baile, se haga brote, alimento, unión, canto, asamblea, se haga costumbre. Río, monte, pampa, selva, se haga besos. Que la dignidad se comparta, así como se comparte una mirada, el aliento, el contexto, el presente. Que se comparta el futuro. Te pido universo, las calles, las escuelas libres. Las radios para que corra la voz libre como canto de zorzal. Yo, Jime, la china, profe, hija, hermana, mujer, feminista, militante, rota, me declaro en huelga como forma de repudio y para alzar mi voz ante todo lo que nos hace sucumbir en la mierda. Me declaro en huelga y repudio la falta de empatía. Me declaro en huelga de esta humanidad que se olvida de ser humane. Del chancho del tren roca que me baja del tren porque no puedo sacar boleto. O del forre que tiene auto y no me deja cruzar ni siquiera un día de lluvia. Y sobre todo de algunos que todavía siguen diciendo que la pollera era demasiado corta. Quiero una huelga grande, grande hasta que el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga, el reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga contra el oscurantismo religioso y sus curas abusadores quiero. Yo, Paula Huelguera, me declaro en huelga frente a la precariedad laboral de los artistas como de toda la clase trabajadora. Me declaro en huelga frente a las leyes que dicen que el arte callejero es delito. Me declaro en huelga frente a los grandes monopolios del arte que lo consideran a este solo como una mercancía. Me declaro en huelga frente a la falta de amor, porque si no hay amor no hay revolución. Me declaro en huelga frente a los medios hegemónicos. Y me declaro en huelga permanente frente a este régimen opresor, perverso y capitalista. Me declaro en huelga el miedo, los míos y los tuyos. Me declaro en huelga y guerra a la forma patriarcal y violenta sobre la que construimos nuestros vínculos y discursos políticos personales. Me declaro en huelga a que no registres nuestro dolor ancestral de mujeres violadas y abusadas y te permitas pensar y decir lo que se te venga a la cabeza. Registrá, migue, estamos acá y nos violenta. Me declaro en huelga al hambre, a la sociedad odiante, a seguir callando para no incomodar, a naturalizar el abuso sexual en las infancias. Me declaro en huelga al gatillo fácil y a los fachos que siempre están en el poder. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio, para oír los pasos de la revolución social que pide a gritos entrar en escena. Me declaro en huelga y guerra a quienes ultrajan y vejan nuestra tierra, sus recursos y la vida que la habita, como lo hacen con nuestras cuerpas. Yo, Marcela, me declaro en huelga contra el pesimismo que dice que no podemos cambiar las cosas. Somos millones y la Pacha está de nuestro lado. Coraje, feminismo, socialismo y determinación para todos nosotros. Me declaro en huelga a la falta de amor, de respeto y de solidaridad. Lo bueno es que si nos declaramos en huelga y de forma permanente, es porque seguimos en lucha. Ooh. no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción de cuento donde soy el instrumento que no suena. Acá estamos en el último bloque del último programa de Huelga de Amores. De 2019. De 2019, obviamente. Vamos a volver el 2020 ahí súper recargadas para seguir. Hay tantas cosas. Yo no sé qué vamos a cuerpear el 2020. Uf. Mucho. Ni mucho. Me imaginaba que este año íbamos a cuerpear este. No, la verdad que cuando nace el proyecto de Huelga de Amores, nace un... ¿no? Como ahí yo lo describía en mi cuaderno como, bueno, es como una semillita que tiene así como esas dos primeras hojitas que nace. Y ahora es una plantita, la tuvimos que pasar una maceta de 12, claro. ojo, que tuvimos que hacer trabajo. Bueno, no le tiramos papota, nada. No, claro. Nos anticipemos, no. Porque me parece que, es que parte de este último segmentito y programa es un poco eso, ¿no? Un balance nuestro sobre... todo este año huelguero, pero antes pasamos por una varieté recién. Pasamos por un conversatorio literario más. En esta cosa que tenemos que me parece como actriz, es algo que reivindico siempre de nuestro programa, que le demos ese espacio al arte, es algo que, nada, como que lo celebro mucho de nosotras, ¿no? Y que lo podamos, y lo sostuvimos todo el año, le vemos. Donde nosotras como artistas que somos, porque como, ustedes yo ya son artistas. Ponele, yo no, sí, no, no podés estaría. Crear. Sí, crear. Sí, creo, pero ponele, artista. Sentite artista, digo, en el sentido de que el arte nos está atravesando todo el tiempo. Porque de hecho cuando no hacíamos varieté la extrañábamos y queríamos salir a varietar, entonces bueno, hay algo de... Y bueno, y trajimos ahí unos textitos, en mi caso, por ejemplo, yo... La leí, el primer texto que leí es de la amiga Faca. Ahí va, nuestra amiga Faca, que nada, son unas palabras que al toque que lo leí me llegaron así muy, muy intenso, entonces quise traerlas para nuestra huelga. En mi caso, bastante fanática de Gioconda Belli. Oh, y escritora, poetisa. Gracias, Gioconda, también a vos. Que... Nicaragüense, sí, gracias por todo. Es un poema de ella que se llama Huelga y algunas cositas que le fui agregando yo, un poco para simbolizar mi huelga. ¿Y vos, Chini? Yo escribí, me gusta mucho escribir, pero también me pasaba que, y recién lo hablábamos, de lo importante que es para nosotras tener la herramienta de poder declararnos en huelga, ¿no? Como decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con ni con esto, ni con esto, ni con esto. Poder darle voz a ese sentir de yo no estoy de acuerdo es pararte desde otro lado. Y entiendo que más allá de que fue lo que nos atravesó todo el año, esto de escribir, bueno, me declaro en guerra y huelga, sí. Porque además esto no es de... la primera vez que te pasa te declaras en guerra. Estoy rabiosa y una rabia ahí ancestral que creo que me invade. Pero bueno, es esto, como tenemos la herramienta para declararnos en huelga, la utilicé, la escribí. Muy linda. Me encantó hacerlo. Muy linda, muy linda. Alta huelga, ¿eh? Alta huelga permanente. Bien, y después esto, ¿no? Como quizás celebrar nuestro espacio de Varieté, porque vivimos momentos muy mágicos, no sé cómo se habrá sentido del otro lado de quien nos escuche, pero con los artistas que fueron viniendo fueron momentos ¿no? De mucha sincronía, de mucho cuidado, de disfrute. Yo me sentí una niña un montón de veces. Totalmente, totalmente hermoso, hermoso, hermoso. Conectar con esto nueva, cómo el arte les llega a estas personas y conocer esas historias de vinculación con el arte que en muchos casos les ayudaron a sobrepasar, que si yo me acordaba de el pibi que vino a rapear, Rodri, alumnito. Tu alumnito, y esto, ¿no? En las circunstancias que le escribe y hace arte, y también, bueno, ver a los artistas que pasaron por acá, tenerlos en vivo y en directo, transformar eso en una varieté, que fue lo que hicimos el jueves pasado, y nosotras mismas encontrándonos haciendo nuestros radioteatros. Estuvieron las Mabeles y los Raúles, hemos llamado un obrero cuando vino Nico Canales. Gracias, Nico. ¿Cómo hemos hecho viaje? Las brujas. Qué valiente, ¿no? De hecho, los tenemos bastante abandonados, pero tenemos YouTube, ¿cómo se dice? Tenemos canal de YouTube. Somos youtuber, así que ahí hay unos videitos, tenemos redes sociales también para que nos sigan por Instagram. Y bueno, ¿cómo y nos tenemos a nosotras? Bien. Y nos tenemos a nosotras, pero hay cosas que ya no quiero tener. China, ¿qué hago? Mira, hay cosas, hay gente, hay gestos, hay formas, que no las quiero. ¿Qué hago? Mira, yo te voy a dar te voy a hacer una comparación para que vos entiendas. Dale, te sigo. Hay cuestiones que son inevitables, como la mierda. Viste que la mierda es inevitable. Vos comés algo y cagás con un poco más de facilidad o de menos. Bueno, lo que hay que hacer con esas cosas inevitables, ¿qué es? Tirar de la cadena y que no esté se más. Vaya. Adiós. Bueno, ay, qué lindo. Es como nada más liberador. Es liberador y Spoof se acabó el problema. A mí no me importa dónde fue, pero ¿dónde fue la mierda? No está más conmigo. Revasivas, ¿viste? Algo se puede hacer compost, pero hay algo que no. Como que para mí hay mierda que se tiene como desintegrar. Que se vaya. Hay cosas que se vayan. No podés hacer compost. Que se vayan así que se... Que ya no sean más nuestro problema. Me imagino como qué cosas llevaría al lado del inodoro, ¿no? Okay. Tipo, así, tucu, caminando, para hacer... Vamos, Gaby, dale, vamos que salí. ¡Esa! Porque está trabado el botón de mi casa, lo tengo que arreglar, algo que tengo que construir es que yo puedo... Mira, eso es lo primero que voy a tirar al inodoro. A las albañilas. No, las albañilas no las vamos a tirar al inodoro. No, vamos a deconstruir esta cosa de depender. Yo voy a tirar una primer cosa. ¿Qué? ¿Para qué estoy buscando? Voy a tirar mi dependencia al masculino que me arregle las cosas. Masculino que arreglas las cosas. Yo voy a tirar a otro masculino. Tengo miedo que se me tape. Amigo, que se me tape la cañería. Tenemos sopapa. Pero bien. Tenemos sopapa. Tenemos sopapa, entonces ya así lo agarro y lo tiro a Alfredo Casero. Chao, Alfredo. Mira cómo gira, mira cómo gira. ¡Wow! Se fue. ¡Uy! ¡Sopapa, sopapa, sopapa! Bueno, yo, para acompañarte y ser sorora con vos, también voy a tirar a alguien que posiblemente nos tape el inodoro y es a la desagradable de Elisa Carrió. ¡Fuera! ¡Carrió, me la ves! ¡Chau, Carrió, no vuelvas nunca más! Sí, que se vaya y que se lleve un par de gordos de la CGT, ya que está, ya que vemos que la cañería anda... Bien, ya que vemos, que se vayan, favor, los gordos. Que se vayan así, saltando. Uno a bueno, uno. Yo quiero tirar otro gordito desagradable. ¿A quién? A Babi Echecopar. Se van todos a la mierda. Bien. Bien, se fueron. Tira un poquito de desodorante. Prende un fósforo. Prendemos un fósforo. Tapá, cerrá ahí. Yo tengo una pregunta. Sí. El amor. Sí. ¿Nos quita el olfato? ¡Apa! ¡Me dejaste! Cuando nos gusta a alguien. Sí. ¿Le sentimos menos el olor a mierda? ¿Qué onda con eso? Bueno. Yo debo reconocer que lo siento igual. ¿No o sí? Bueno, pero a veces depende. A veces es como los pedos propios, ¿viste? Que huelen bien. No, nunca huelen. Bueno, pero uno se acostumbra a esa mierda, lo cual es malo. No hay que acostumbrarse. No hay que taparse la nariz. Creo que a veces se ponen mucho perfume y engañan. Eso es peor. No alcanzas a sentir porque está tapado. Ay, como... Bueno, y esta cosita, ¿no? Que no sé si alguien tiene algo más para tirar. Mi sello de secretaria. Perfecto. Lo tiramos. Yo tiraría medio mundo, pero la verdad es que no. Y seguimos tirando gente en esta huelga. Era como un poquito esta sensación que nos queda también de este año, ¿no? De querer tirar un montón de cosas. Y si bien sabemos que esta cosa metafórica de tirar a alguien por el inodoro y con esta cosa que es la mierda, que es parte de nuestro ser. Esto, inevitable. Claro, no es inevitable, pero bueno, hay que tirarlos a la mierda. Hay que tirarlo y hay que hacer ese ejercicio mental, ese minuto, por más que sea una cosa fantasiosa de decir a quién, adiós, o qué, o lo que sea, tiraría al inodoro. Aunque sea para evadir, ¿eh? Pero esto, sí, ponerle palabras. Es un buen ejercicio. Querido escucha, te recomendamos que vayas. Bueno, nosotras igual estuvimos ofreciendo herramientas de... como para esto. El gente que no era una buena herramienta. Yo creo que todos deberíamos hacer un gente que no, una vez cada 15 días por lo menos. Sí. Tal cual. Sí, está bueno ponerle palabras a lo lindo. Está bueno también ponerle palabras a lo que genera incomodidad y empezar a tachar. Bueno, esto me encargo, esto no me puedo encargar, con esto tengo que convivir, con esto no. E ir corrigiendo y decir, olis, ¿qué talis? Esto no va más. Lo tiro al inodoro. Hola, amigo Sorete, voy a apretar el botón. Claro. Ahora voy a andar por la vida pensando en el inodoro, tipo, ¿cómo lo tiraría? Ay. Y a este, ¿cómo lo tiraría? Y esto, ¿cómo iría? Bien, bueno, y luego después de tirar toda esta catarata de gente y cosas que nos atraviesan, algo que nos atravesó y que nos está atravesando y que ya estamos llegando a la etapa final es este programa que ya lo tomamos como una herramienta, como una trinchera, es este espacio que de a poquito fuimos generando y cuando hoy estuvimos igual todo el tiempo haciendo hincapié en cositas que nos genera este espacio, pero también es como que trajimos como con otras palabras una devolución más concreta, ¿no? En relación a este balance. Sí, es como también inevitable hacer balances por los ciclos, supongo, ¿no, China? O sea, esto de que vivimos de ciclos y que los ciclos en algún momento deben traer un poquito de reflexión. Una síntesis. En realidad lo que pasa es que el capitalismo, entre todo lo que hace, también nos aliena desde lo temporal. Vivimos tiempos productivos que en realidad no tienen que ver con el tiempo de los tiempos de la naturaleza, humanes. Y en realidad en el universo, en la universo en general, todos son ciclos. No hay tiempo. El tiempo es productivo, es ficticio, es cultural y lo hacemos nosotros. Lo demás son ciclos que empiezan y que terminan, y que esa, y que ni es que termina, digo, hay una transformación en el medio. Y bueno, creo que estamos más o menos pasando por eso. Igual no hagan balances porque estamos en el medio de un quilombito a nivel cósmico, así que. ¿Cómo es eso? No es cierto. Contanos un poquito eso. Eso es muy largo. Síntesis. Sí, tienen que saber que se van a encontrar luego de 38 años Saturno y Plutón en Capricornio. Más o menos para el 12 de enero, el 10 de enero anterior a eso va a haber un eclipse, por lo cual, digamos, esa unión trae esto que decíamos, ¿no? Una ruptura, una síntesis nueva. Para que haya ruptura y síntesis tiene que haber muerte. Estamos dándole muerte a lo que ya no va más y que no podemos sostener. Y que antes de darnos cuenta de que no va más nos genera mucho dolor. Y ahí está la energía de Saturno, de Plutón. Entonces, bueno, como saber que estamos finalizando un montón de cuestiones y que hay resistencia. Siempre que hay un cambio hay resistencia y por eso lo padecemos. Bien, tomemos nota que cuando la cosa parece que va a explotar, como hay que decir Plutón y Saturno. Saturno y Plutón. Saturno, ¿vos te gustó? Me encantó. Me encantó porque aparte un montón de situaciones de gente de mi alrededor, yo misma estoy pasando por un periodo de cierre y veo, se generan rupturas, se generan cambios, como que, y digo, wow. Y son cambios bisagra, son cambios cualquiera. No, son cambios muy, muy viscerales y esto, ¿no? Detenernos a pensar que somos parte de un universo que tiene sus tiempos, sus ciclos y sus balances. Y en esto un poco, volviendo a lo que decía Pau, ¿qué reflexión nos trae haber cursado todo este año, incursionando en esto que es la radio, que es francamente maravilloso, hermosa? Como decía nuestro flyer de hoy, estuvimos tejiendo redes, conocimos gente, nos conocieron. En lo particular mío sentí un lugar donde poder tener mi trinchera de debate, de pensamiento. Increíble para mí incursionar en el arte, hacer cosas artísticas. Yo que soy consumidora, nunca participé de hacer. Bueno, no lo digas así tampoco. Pero yo consumo. Tranqui. Claro, no aclaremos las consumiciones. Bueno, no es momento. ¿Sabes qué? No, voy a decir momento, todo lo que quiera. Es mi reflexión. Es mi reflexión, Susana, que te metes. Bueno, esto, ¿no? Y lo importante que es que nos pensemos. Que nos pensemos, que registremos qué pocos espacios son los espacios gustosos. Y esos espacios gustosos, esos espacios saludables, hay que cuidarlos, hay que cultivarlos, hay que amarlos y también animarse, ¿no? Vivimos en un sistema que nos dice demasiado todo lo que tenemos que hacer y laburar no nos gusta, y las cosas de la casa no nos gustan, y las relaciones familiares no nos gustan, y un montón de cosas no nos gustan, que después habría que debatir, ¿no? Hasta dónde hay que soportar lo que a uno no le gusta. Pero esto, encontrar lugares que sí gustan es una trinchera, y más con ustedes. Vivimos una historia. Sabes que a raíz de lo que estás diciendo, creo que nos pasó a varias, bueno, a nosotras acá nos pasó, que digo, en el marco de estos 4 años brutales que vivimos, no solo a nivel económico, sino moral, digo, nos pasaron un montón de cuestiones, aprendimos, pasamos por el cuerpo real lo que es lo colectivo, porque quizás nosotras organizadas antes en algún lugar, entendíamos lo colectivo desde pensar igual que tu compa que tenés al lado, entonces construir desde ahí es mucho más fácil. Nosotras este año logramos construir con un montón de compas, quizás desde el feminismo como faro, un montón de redes con compas que no piensan exactamente igual que nosotros y sin embargo fue con mucho amor, con mucho respeto, con mucha militancia de conjunto y estamos aprendiendo esto, como a no ser tan macartistas, a no descalificar todo el tiempo, a deconstruir la política patriarcal. Me parece que hay un espacio, quizás nos pasa a nosotras y por acá y no en todos, pero entiendo que estamos aprendiendo igual, muchas, a construir al sabor de lo colectivo y de lo colectivo sano, lindo. Hoy decíamos, hablábamos de la dialéctica. Yo creo que en esto que decías vos, ¿no? De la reflexión y de poder dejarnos en dudar, nos permitimos la duda, permitimos que el otro que piensa distinto nos interpele. cuando hablamos de decir, pensar distinto, no estamos hablando de algo opuesto, claramente, claro. ¿No? Ahí está la dialéctica. Nosotras la vivenciamos. Esto, estábamos todo el tiempo surfeando contradicciones y haciendo síntesis nuevas, que es lo que nos permitió construir la red que nos sostuvo todo este año. Me parece que fue un año muy sabio, de mucho aprendizaje colectivo para nosotras. Sí, tal cual, y pensando como cada una desde su lugar hizo su análisis, su balance de lo que es huelga, es lo que siempre digo, como que yo desde que soy actriz, la realidad es que no puedo dejar de ver la vida desde ese lado, ¿no? Y yo soy actriz pensando el arte como una herramienta. El arte como... Y bueno, y esta frase que la tengo así como muy, muy... que la llevo casi para todos lados porque me interpela mucho, que es: el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Y yo creo que nosotras, desde este espacio que generamos, tejiendo redes, interpretando textos de otro, desde esto que dice Marce, desde la actuación... desde la actuación radial, porque nosotras, si bien es algo novedoso, ninguna es comunicadora, pero ojo, ¿cómo que no? Sí. En realidad sí somos, pero comunicadoras. No claro, pero no, pensando desde claro, lo radial, desde lo ¿no? Sí, ¿no? Y desde lo académico. Y desde lo académico, pero no, y sí, porque vos sos docente, la China es docente, Marce es abogada, yo soy actriz, y son de alguna forma... diferentes oficios o que nos generan herramientas para comunicar de diferente forma. Y de golpe se juntaron esos oficios en este espacio, que es la radio. Que la radio es algo maravilloso, esta cosa de ir escuchando a alguien que habla y produce efectos de diferentes cosas, y ya lo ves, ¿no? Como que ahí ya me fui para otro lado, pero la parte... de imagen, que no te da la sí, radio. Y además tiene algo muy zarpado, y es que si nos permitimos escuchar al otro y percibirlo más que escucharlo, percibirle, podemos saber la gestualidad del que nos está hablando a través de la radio muchas veces. Digo, se nota, ¿cómo se dice? Se transmite. La energía, la vibración, esto. Mi amiga el otro día la escuchaba en un programa que fue invitada a Galle, te amo. Y le digo, boluda, estabas enojada, se notaba que tenías toda la boca allí dura y apretada. Digo, hay cosas que cuando percibís al otro se notan. Tal cual. Tal muy cual. Zarpado. Qué bello, qué bello, qué bello. Y bueno, además de esta refle en cuanto a la radio y nosotras y demás, yo quería traer un pensamiento que me recorrió, que nos deja el 2019, que son rebeliones en todas partes del mundo. 2019 es un año, digamos... De huelga. De huelga. Uh-huh. Un año de huelgas, de huelgas históricas, de avances muy parecidos en todo el mundo. O sea, las jubilaciones, fíjense, Francia... lo que es acá, lo que fue la reforma de Bolsonaro, se están metiendo con los derechos conquistados a sangre y fuego. O sea, nosotras, el régimen laboral que hoy por hoy está en peligro de extinción, fue conquistado por nuestros compañeros de clase a principios de siglo, que dieron su vida, y vienen por todo eso, ¿no? Como que nosotros como clase estamos muy atrás, pero estamos empezando a decir, bueno, y ahí el feminismo como disruptor. Nosotras somos una potencia mundial, hemos recobrado la huelga, sí. Nosotras tuvimos huelga mundial de mujeres, donde nosotras decíamos, si nuestros cuerpos no valen, que produzcan sin nosotras, con un contenido bien de clase que nos recorrió mundialmente. Tenemos marchas masivas, históricas, por el calentamiento global, o sea, la juventud diciendo, loco, me están dejando sin planeta directamente. Y bueno, nosotros como Argentina estamos siendo parte de ese legado de, de no planeta de las futuras generaciones. Y esto, pensemos que esa matriz económica que la sostenemos desde la colonia, desde el genocidio español, que nuestra América es saqueada en sus recursos naturales, sea oro, plata, ahora con todo lo que tiene que ver con los agronegocios, nuestros recursos naturales fueron saqueados y ahora están siendo saqueados en modo capitalista. Y esa puede llegar a ser una de las raíces de todos nuestros males, pero hablando en serio, esa matriz, o sea, qué tarea de envergadura que tenemos de modificarla, ¿no? Pero en tanto y en cuanto no la modifiquemos, vamos a seguir viviendo en una contradicción contra natura, que es esta desconexión con la naturaleza. Sí, quizás sea la única forma real de que podamos rebelarnos contra el sistema, digo, porque ¿por cuánto más van a ir? Ya queda, digamos, lo que queda es, no hay manera de que no nos demos cuenta, nos está sucediendo, y yo creo que quizás en algún futuro sea la raíz de posibles revoluciones, ¿no? Dejen y la tierra. Yo realmente lo pensaba esto, ¿no? O sea, las organizaciones sociales que existieron antes del genocidio colonial tenían una relación muy armónica con la Pacha. Y eso está perdido o en resistencia, en lugares de resistencia. Latente. Y esto, ¿no? ¿Cómo nos acostumbramos a lo que está mal? Creo que también me gustaría traer esa reflexión y que se reflexione esto de nos acostumbramos a lo que está mal con básicamente dos excusas, porque siempre fue así o porque no se puede cambiar. Y hablamos de relaciones familiares, de relaciones sentimentales, de relaciones laborales. En todos los órdenes vemos cosas que están mal y nos dicen que bueno, que es así o que no se puede cambiar. Bueno, no basta. Basta de ver lo que está mal y no hacerse cargo, por favor. En lo individual, lo que podamos, lo que está mal. Y lo que colectivamente vemos que está mal. Sí, y tomemos posición ante eso que está mal, ¿no? Bueno, esto está mal, me corro, nos corremos, lo luchamos, lo batallamos. Mismo la relación con une mismo, ¿no? Que nosotras como mujeres estamos tratando de aprender, ¿no? Esto de realmente querernos, cuidarnos y corrernos de los lugares de donde no tenemos que estar, digo esto, los vínculos, ¿no? La alienación emocional que hablamos en los primeros programas. Hay que deconstruirla y esto. Si está sí, mal, está mal. No lo naturalizo más, basta. ¿No? Como... Bien. Me encanta. Y lo que está bien está hermoso y hay que amarlo. Y lo que está bien hay que cuidarlo y amarlo, celebrarlo y ser feliz en esos espacios donde las cosas están bien, que son hermosos tenerlos. Queremos agradecer antes de... Agradezcamos, por favor. ¿A quién agradecemos? Yo, en primer bien. Lugar, quiero agradecer a la comadre huelguera. Romy, te queremos acá en algún momento. A mi compañero Leandro, que es una masa ahí segundeando. Aguante el amor. Y a todas las personas que pasaron por acá y que brindaron su tiempo, a Nani. También un besito a Nan, a la negra rap. Sí, a todos los artistas, compañeros de la vida, de lucha que tenemos. A Gaby, nuestra operadora huelguera. Creativa. Que ahí le taladramos la cabeza todos los viernes con nuestros delirios de radieras. A las compas del barrio. A las compas del barrio, a la Femi, que nos regalaron esa cortina tan bella. La Murguita. A la Murguita, a Radio Mosh, que nos abrió la puerta para este espacio, Javier. A jugar, sí, ¿no? Así que ahí, un agradecimiento a todos. Amigues. Que nos bancaron. Bueno, estamos haciendo una entrega de premios. Sí. Yo aprovecho porque soy famosa. Sino que ahora... Yo quiero decir algo antes de cortar un poco con esta cosa de agradecimiento y que tiene que ver un poco también con lo que hablaba Marce de toda su balance que hizo de... Que, agarro así como cuando dijo feminismo. no lo podemos evitar, ¿no? No, claro. Y es importante, ya lo nombramos, en algún programa, pero el 27, 28 y 29 de diciembre se va a llevar adelante el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan del ejército zapatista por la liberación nacional. Y quiero nombrar dos cositas nada más en relación a este encuentro. El primer encuentro fue convocado con la consigna que queremos estar vivas. Y ahora este segundo es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y es como que va a estar dividido en dos partes. Una que tiene que ver con la denuncia y otra en qué hacemos después para frenar esto, ¿no? Y que tiene que ver con, o sea, pensando en esto de que nuestro encuentro tiene 200 talleres, o sea, cómo las compas zapatistas están atravesando por algo tan zarpado que es paren de matarnos y cómo hacemos para frenar esto. O sea, en dos cositas nada más se va a llevar a, con dos temas muy zarpados se va a llevar adelante este segundo encuentro y bueno, no podemos dejar de saludar a ese encuentro y bueno, y es un segundo que habrá que contar. Habrá que ir. Habrá que ir, tenemos que ir a cubrirlo, chicas. Ay, me encanta. Me quiero ir a la selva. Bueno, ya estaríamos como que nos estamos yendo, bueno. No sé. Se fue la huelga. ¿Alguien le quedó algo más por decir? No, yo siempre quiero decir deseos. Desea, China, desea. Desea, China, desea. No, mi deseo es que insistamos en construir desde el amor. Siempre, por favor. Por favor. Por favor. Buen 2020. Nos vemos algún día.